Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 451 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, ¿no, Lara? Ya pasamos los 10 años. Sí. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Y aquí estamos, nuestro mail otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay muchas radios que irradian esta emisión desde la Patagonia rebelde hasta... Yo soy Lara. Esperá, Lara, no me interrumpas. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Decía que hay radios desde la Patagonia rebelde hasta los alrededores de Nueva York. Y emitido desde Radio de la Azotea, por supuesto, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y está Lara también, ¿no? Yo soy Lara. Sí, bueno, otra vez. ¿Y en la operación quién está? En la operación, bien. Pablo Guso. Perfecto, bien, bien. Bueno, y hay que un... Que te salga lindo tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y tenemos un mensaje de qué huelga esta radio del Distrito Federal de México. Dicen, nos envían un fraternal abrazo y una felicitación por los 10 años, manteniendo el empeño en abrirla a nuevas orejas, mensajes de emancipación y lucha. Para nosotros es grato comentar, dicen los compañeros de Que Huelga, que a 23 años del proyecto, enfrentando diversas dificultades políticas y técnicas, regresan a la frecuencia modulada en Distrito Federal, en el 102.9 de la ciudad monstruo. Este gran esfuerzo significó para nosotros reafirmar que la radio libre en México no se rinde fácilmente, que nuestra razón de ser está amplificando nuestra propia lucha, así como la lucha y rebeldía de quien levanta la voz y se organiza contra el monstruo capital y sus sirvientes. Dice que el programa La Otra Oreja nos ha acompañado en la red y ahora nuevamente en la frecuencia modulada se seguirá emitiendo, y saludamos el regreso celebrando los 23 años de la radio libre, social y contra el poder. La Otra Oreja suena en México martes y jueves de 10 a 11. ¿Sí? Bueno, saludos combativos a Que Huelga Radio desde la Ciudad de México. Y así comienza La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja de Nicaragua. La Otra Oreja de Nicaragua. Bueno, y vamos a hablar un poquito de Nicaragua, hablar poquito, porque vamos a escuchar mucha música. Y empezamos con un dúo de hermanos maravillosos, ¿no? Los Mejía Godoy. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado. Y así empieza Nicaragua, Nicaragüita, con los hermanos Mejía Godoy, cuando estuvimos allá en Nicaragua, estuvimos con ellos, estuvimos en una especie de restaurante enorme, disfrutando sus canciones. Y ahora, repudiando al gobierno de Ortega y Murillo, que mantiene presos políticos, que, bueno, fueron las elecciones hace poquito, ¿no? Elecciones absolutamente regimentadas. Pero escuchamos, ¡ay, Nicaragua, Nicaragüita! Nicaragüita, mi cogollito de pijibaí, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva las traidorcitas, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Mi rebelde corazón, ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de brillante. Escuchamos ahora un homenaje a los hermanos Mejía Godoy por artistas nicaragüenses. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan. Como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. doblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul, nutrirme de tu raíz y tu poesía, subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría y tu verdad. Agua clarita, flor natural, razón antigua. Ay, mi cara, mi cara, carajo, recién nacida. Ay, mi cara, mi cara, carajo, sobre mi vida. Ay, mi cara, carajo, mi patria linda. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y quilincoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu flor, más dulcita que la frutita del kiwi norte y el jugo de tronador, más dulcita que la frutita del kiwi norte y el jugo de tronador. Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi ángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, mi Nicaragüita, yo te quiero. Evidentemente hay una crisis entre el sandinismo histórico y Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no hay un problema de ideología ni política, hay un problema de dinero, de corrupción contra los presos políticos que tiene el Ortega y Murillo, ¿no? A pesar del sandinismo. El sandinismo que respetamos, la revolución de Sandino, pero que fue traicionada. ¿Qué es traicionada? La revolución que se ha convertido en un pobre país capitalista. Vamos a escuchar del grupo Mancotal, que seguimos escuchando también a Luis Enrique Mejía Godoy, el grupo Mancotal nos canta a Sandino. Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua.

vivido de pie entre tormentas, luchando por su lugar en la tierra, sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni sus ojos. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Que juegará la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no. La otra oreja de Nicaragua. Vamos a escuchar Mayaguabá. Volvemos a escuchar a Ceci Aubau junto con Said Palacios. Mayaguabá, no llores más. Y Daris Hernández. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá, no llores más. Chavalo de mi ciudad, buscando tierra, probando suerte, donde los lleva su caminar. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá, no llores más. Sembradíos, sus oficinas, su voluntad de vivir donde habían nacido, buscando un trozo de libertad. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá, no llores más. Mayaguabá, no llores más. Avanzando por la calle,

Estás escuchando Desde la Otra Oreja.